pienso con quién estarás. Quien toca tu cuerpo en la madruga. Por ti yo me muero en mi corazón. Quiero ser yo el que te haga el amor. Te amo, te pienso con quién estarás. Quien toca tu cuerpo en la madruga. Por ti yo me muero en mi corazón. Quiero ser yo el que te haga el amor. Quiero ser yo el que te haga el amor.